Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Vamos pues al aire. Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD, Radio Defensa del Deudor? Está al aire una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones es el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Ya, dando inicio a una semana más ya de este mes de julio. Rápidamente, ¿no? Ya el día de hoy, 8 de julio del año 2013. Se nos está yendo el año, pero rapidísimo. Yo espero que ya estén implementando sus sistemas para comenzar a generar su ahorro, para comenzar a negociar sus deudas. Recuerden, no se desesperen. Vamos a hacer las cosas bien, con calma, a modo de que todo salga excelentemente bien. ¿Sí? Que todo les salga a pedir de boca. Recuerden la paciencia. La paciencia es fundamental en este asunto que son las deudas. Vamos a ver, ya comienzan las primeras asesorías, las primeras preguntas aquí en nuestro chat de la estación. En un momento más les vamos a dar respuesta, pero antes, como ya es costumbre, vamos a mandar saludos a nuestros amigos a través de las redes sociales, a través de Twitter y a través de Facebook. Ya vamos a implementar el Facebook también en estos programas de radio porque muchos de ustedes nos lo han pedido. Muchos de ustedes nos han dicho, oye, ¿sabes qué? Es que no tengo yo Twitter o se me complica o no sé, X o Y. Lo que buscamos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor es darles a ustedes las opciones que más se adecúen para que a su situación, ¿no? A su capacidad, a lo que tengan más a la mano, vaya. Entonces, si para ustedes les resulta más práctico el utilizar su cuenta de Facebook para participar con nosotros, pues dijimos en la junta pasada, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no implementar el Facebook ya de manera concreta, de manera ya práctica en estos programas de radio? Y ahora ya vamos a comenzar a tomar este asunto del Face, el famosísimo Facebook, en estos programas de radio. Así las cosas, pues vamos a comenzar enviando saludos a nuestros amigos que se encuentran a través del Facebook, a través de esta también ya muy muy importante red social, y que ya comienzan a participar con sus preguntas. Por ejemplo, mi hija me manda un saludo. Chofas, ¿cómo estás? Te mando un abrazo y un beso. La primera que participó en el Face de Defensa del Deudor. La Zule is back, también nos manda saludos a través del Facebook. Ahorita vamos a responder tus dudas. Ezequiel Román, Miguel Vázquez, María de Lourdes, Jess, Paul Michel, Gabriela Ávila, Giovanni Castro, Patricia, Claudia Mata, Hamed, Karina, Elvis, Graciano, Alma, Víctor, Cristian, Karina, Miriam, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Wow! ¿Cuánta participación hay a través del Facebook? Increíble, ¿no? Pero bueno, no en balde es una de las redes sociales más importantes del mundo, ¿no? Ya, el Facebook ya es una de las redes sociales más importantes del planeta. Bueno, ahorita ya nos vamos a las preguntas, ya comienzan a través de Facebook. Y en Twitter también, en Twitter nuestra querida comunidad tuitera, por ejemplo el periódico El Economista, donde hemos participado muchas veces en reportajes, nos está escuchando. La revista Sin Embargo, también les mandamos un saludo. El periódico El Universal, saludos cordiales a mis amigos del Universal. Josef Meldonsky, Nicté Bustamante, Ustorach, a nuestros amigos de Radio Fórmulas, donde también ya hemos estado en varias ocasiones. Villacuapa, saludos a mis amigos de Villacuapa, por ahí tenemos oficinas también. Nuestros amigos de CNN Expansión.com, también ya hemos participado con ellos en un par de ocasiones. Valente Espinosa, Fernando González, Chuy, Universal Autopistas, Daniel Barrueto, ahí ya me movieron todo el asunto, aquí está. Revista MX, José Ramos, Carlos A, bueno, mira nada más cuántas personas. No alcanzo ni a actualizar la página. Alejandro Jiménez, nuestros amigos de metroscúbicos.com, Fidel Romano, Iván, y bueno, todas las personas que nos están escuchando a través de Twitter, de Facebook, a través de las redes sociales, Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan el día de hoy. La doctora también por ahí anda. Estela Vázquez, Alex Cross, Accendo Finanzas, Carlos R., Alejandro, Leslie, Carlos Trejo, Mariana, Yolanda Velázquez, Omar Hoyos, Maricruz. Bueno, ya nomás cuántas personas participan a través de Twitter también. Qué bueno que nos acompañan. Y ahorita les vamos a dar respuesta a todos ustedes, por supuesto, a sus dudas, a sus inquietudes, a sus preguntas. ¡Qué barbaridad! A ver, pues cómo no, ya está. Perfecto. Bueno, vámonos al chat de la estación. Ingresan a www.radiodd.org, van a ver el chat de la estación, ahí pueden participar, exponen su caso, con mucho gusto le damos lectura y les damos respuesta por este medio. Otro medio bien, bien importante por el cual ustedes pueden exponer sus dudas, comentarios, sugerencias, etcétera, es por vía telefónica. Ahí está. El teléfono 59160410, ya está abierta la línea y funcionando, ya nos pueden llamar en este momento si ustedes gustan. 59160410, para mis amigos del interior de la República, no se les olvide marcar el 0155 para que podamos recibir su llamada sin ningún problema. También a través de Twitter ya pueden exponer sus dudas, ya ahorita ya tenemos algunas. A través del Facebook también, a través del Facebook ustedes también ya pueden comenzar a participar. Ya hay algunas preguntas a través del Facebook. En este momento les vamos a dar respuesta. Por ejemplo, Ezequiel nos dice que es un chavo de 24 años de edad, el cual llevaba un negocio muy bueno, pero al enfermarse uno de sus hijos puso su tarjeta al 100%. Quiso sobrellevarlo, pero el negocio empeoró por los mismos pagos que tenía que hacer y fue aumentando el problema. Tiene una deuda de 105 mil pesos. Bancomer necesita... de 105 mil pesos con Bancomer. Quiere saber qué hacer. No ha dejado de pagar el mínimo, pero no ve salida. Nuestro amigo Ezequiel Román, a través de Facebook, nos hace esta pregunta. Si ustedes quieren participar a través de Facebook, lo tienen que hacer mediante mensaje directo, ¿eh? Por favor, nos siguen o nos añaden como amigos, no sé. Y ya nos pueden mandar sus mensajes directos y con mucho gusto les damos respuesta. En este caso, el caso de Ezequiel Román, yo creo que es el caso típico de las personas que manejan un crédito o una línea de crédito durante mucho tiempo, si ustedes quieren, sin ningún problema. Hay personas que llevan, por ejemplo, más de 20 años como clientes de algún banco y durante esos 20 años pues han manejado una cantidad importante de líneas de crédito otorgadas por este banco y siempre le pagaron bien, bien puntual, sin ningún problema, liquidaron un crédito y luego otro y el otro, así. Hay gente que incluso hasta su casa se compró con este banco. Pero, ¿qué ocurre? La economía es algo bien caprichoso. En cualquier momento se nos puede colapsar, sobre todo si no llevamos unas finanzas sanas. Y a la primera eventualidad, a la primera emergencia, pues simplemente ya no vamos a poder pagar nuestras deudas. Como es el caso de Ezequiel, y digo es el caso típico porque yo creo que muchos de ustedes se ven reflejados, ¿no? Ustedes siempre pagaron puntuales, como les decía yo. Muchos de ustedes clientes del banco por muchos años con créditos liquidados con el mismo banco. Pero un buen día algo se presenta, ¿no? Una eventualidad, se enfermaron ustedes o alguno de sus familiares o perdieron el trabajo o sus ventas disminuyeron de forma importante. No sé, cualquier situación por el estilo. Y eso les impidió continuar pagando sus créditos de forma puntual, ¿sí? Como es el caso de nuestro amigo Ezequiel. Y ahorita está pagando nada más mínimos. ¿Qué pasa si uno paga únicamente el mínimo de una deuda? Pues que simple y sencillamente nunca vamos a acabar de pagarla. Pueden pasar años, a lo mejor 10 años. Y la deuda va a seguir, si no igual, sí muy similar. ¿Por qué? Porque los intereses se comen esos pagos mínimos. Cuando uno paga el mínimo, casi todo lo que pagamos se va a puros intereses. Y una pequeña parte, un porcentaje muy chiquito, se paga a capital. Ese es el problema. Y luego con las tasas de interés variables, pues convierte en una deuda prácticamente en algo impagable. Ante esta situación, la que vive Ezequiel, lo que deben hacer ustedes, incluyendo Ezequiel, es suspender pagos. Yo sé que para muchos de ustedes esto suena como dramático o muy fuerte, pero si no les alcanza, tenemos que aceptar la realidad. Y la realidad financiera en este momento es que sencillamente o mantenemos a nuestra familia o le pagamos al banco. Esa es la realidad. Suspender pagos, yo sé que moralmente afecta a muchos de ustedes, emocionalmente impacta de manera importante a muchos de ustedes, pero no hay más remedio. ¿Por qué? Porque es la única solución. Si suspendemos pagos por un tiempo, vamos a lograr esa estabilidad. ¿Por qué? Porque ya no estamos buscando cada mes la forma de medio pagarle al banco sin solucionar nada, sino que ese dinero que ocupábamos para esto, lo vamos a ocupar para ir revirtiendo el efecto negativo que tuvo el crédito en nuestra economía. Poco a poco vamos a lograr una estabilidad y entonces sí, podremos comenzar a ahorrar hasta lograr reunir una cantidad de dinero con la cual vamos a poder negociar con el banco, ¿sí? Eso es básicamente lo que estamos buscando aquí. Que ustedes puedan liquidar pues de una forma adecuada, ¿no? Que se apegue por completo a su realidad económica. Me van a decir, bueno, ¿y por qué no le dijiste a Ezequiel que buscara una reestructura? Porque sencillamente a estas alturas del partido a Ezequiel ya no le sirve de nada la reestructura. ¿Por qué? Porque el banco le va a manejar su deuda. Si Ezequiel se mantiene pagando los mínimos, va a liquidar esa deuda que tiene con Bancomer a lo mejor en unos 10 o 15 años, si bien le va. Si no se modifica de manera importante su tasa de interés durante todo ese periodo de tiempo. Cosa que es muy difícil que ocurra, ¿ok? Bueno, ¿qué va a decir el banco? Bueno, en lugar de que me pagues mínimos durante 15 años, voy a manejarte un plan de pagos fijos a 6 años, que sería el tiempo máximo que le puede dar este banco para que liquide mediante un plan personal de pagos. Durante 6 años tú me vas a pagar estos 105 mil pesos con una tasa de interés anual preferente, que estará en el orden de entre el 18 y el 20%. No suena mal, no. El problema es que si multiplicamos esa tasa de interés anual del 18 al 20% por 6 años, pues prácticamente la deuda de nuestro amigo Ezequiel se va a ir al doble, o poco más del doble. De 105 le va a terminar pagando al banco 210 mil pesos, quizás un poco más. ¿Sí? Y ahora, ¿cuánto es lo que estaría pagando cada mes nuestro amigo Ezequiel? Vamos a sacar la cuenta rapidísimo. ¿Sí? Para que se hagan ustedes una idea de cómo funciona este asunto de los planes personales de pago, ¿no? Sobre el ejemplo de los 210 mil pesos, ¿sí? Ahí les va. Estamos hablando de 72 meses, son 72 mensualidades las que pagaría. Nuestro amigo Ezequiel, fíjese bien, ahorita está pagando mínimos, no nos pone de cuánto está pagando, pero yo calculo que debe estar pagando entre unos 1.700 y 1.800 pesos mínimo al mes. Sin conocer bien el producto financiero, ¿no? Yo nada más estoy suponiendo. Está pagando esa cantidad en este momento. Vamos a poner unos 1.800 pesos mensuales. Bueno, su pago mediante el plan personal de pagos fijos sería 2.916 pesos durante 72 meses. ¿Me entienden? Aquí lo que pasa es que aunque la tasa de interés sea preferente, como la deuda sube, por esto se va a 6 años, el pago mensual también se incrementa. Y si a Ezequiel ya no le alcanza para pagar el mínimo en este momento, pues menos le va a alcanzar para pagar una cantidad mayor mediante estos famosísimos planes personales de pago o deudas reestructuradas. Ahí es cuando la reestructura ya no le funciona a la gente, cuando la situación económica ya es muy complicada y simple y sencillamente, pues ya no, por muy reestructurada que esté la deuda, ya no alcanza. Esa es la situación. Ezequiel, si te avientas el paquete de la reestructura, dime tú, ¿te va a alcanzar para pagar durante 72 meses esa cantidad? Sobre todo tomando en cuenta lo endeble de tu economía en estos momentos, ¿no? Que ahorita con broncas estás pagando el mínimo. Imagínate nada más, si te avientas así, a 72 meses el paquete de pagar casi 3 mil pesos al mes. Yo lo veo muy complicado. Te doy las opciones para que las conozcas, mi estimado Ezequiel, que tú mismo definas, porque solamente tú conoces a detalle tu situación económica. Yo te estoy dando una asesoría en base a la información que me has proporcionado. Pero solamente tú conoces tu situación económica a la perfección, solamente tú sabes bien cómo está el asunto, pero desde mi perspectiva, por lo que nos comentas en tu mensaje, yo creo que definitivamente el plan personal de pagos o reestructura no aplica para ti. Mejor la suspensión provisional de pagos, estabilizas tu economía, ahorras y después se podrá negociar esa deuda con un descuento, una quita, que podría estar en el orden del 80 al 95%. Vamos a suponer que te conseguimos un descuento del 90%, estarías liquidando tu deuda con 10.500 pesos, mi estimado Ezequiel. Yo creo que los números ya te lo dicen todo y ya te dan una idea muy importante de cuál sería la mejor opción. Aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor te vamos a ayudar con todo. Te vamos a ayudar con las famosas llamadas, con los papeles de cobranza, con los requerimientos de pago. te vamos a proteger legalmente. Vas a tener absolutamente todas las herramientas para que al final tú pagues tu deuda con una cantidad justa. Porque yo creo que es lo que buscamos todos, ¿no? Aquí jamás les vamos a sugerir que no paguen sus deudas, ni les vamos a decir que evadan sus responsabilidades, no. Lo que les vamos a dar son opciones bien reales, bien concretas, para que ustedes vean una opción. Ahora sí, que les vamos a dar opciones para que ustedes elijan una opción que se apegue, que se aplique realmente a su economía, a su situación financiera. Eso es lo que vamos a buscar aquí para todos ustedes. Y por eso es bien importante que cuando expongan un caso, pues nos den estos detallitos, ¿no?, tan importantes como cuánto deben, a quién le deben, desde cuándo no pagan, de qué tipo de producto financiero se trata, porque ya con esa información podemos ir dándoles a ustedes una primera asesoría y ya si necesitamos más detalles, pues se los iremos pidiendo, por supuesto. Este es el caso que expuso nuestro amigo Ezequiel a través de Twitter. Vámonos ya al chat de la estación a responder algunas preguntas, a mandar saludos, por supuesto. Ya nuestro amigo Helmi se encuentra conectado y listo. Helmi, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Qué bueno que nos acompañas. Él es productor de estos programas de radio. Estrellita nos dice que quiere asesoría. Ahorita te damos asesoría, Estrellita. Francisco, muy buenas tardes. Tuvimos un muy buen fin de semana, Francisco. Te agradezco. Ojalá tú también hayas tenido un excelente fin de semana. Estrellita nos comenta que la deuda que tienes con CNA y Moda no paga aproximadamente desde noviembre del 2012, les debe $3,500 y es crédito de una tarjeta de crédito para compras, nos dice Estrellita. Bueno, ¿qué hacer con tiendas como CNA? Debemos entender que cada acreedor se maneja de diferente manera, ¿sí? Hay diferentes estrategias, aunque son similares, cambian en detalles importantes. Por ejemplo, ¿qué debe hacer Estrellita para negociar con CNA? Para empezar, Estrellita debe entender que jamás la van a demandar por una deuda de $3,500, porque simplemente invertiría más CNA Modas en demandar a Estrellita que lo que pueda recuperar, que los $3,500 que le deba, por muchos intereses que se acumulen, ¿no? La deuda no va a crecer de manera importante como para que sea viable una demanda en su contra. Así de sencillo, Estrellita. Esto te lo digo nada más para que tengas esa tranquilidad, ¿sí? Bueno, ¿qué hacer? Lo que tú tienes que hacer, Estrellita, es ahorrar esos $3,500. A tu propio ritmo, como tú puedas, hay mucho tiempo para que lo hagas, porque este tipo de tiendas no van a querer negociar en este momento. Para que se pueda llegar a una negociación para liquidar tu deuda con esos $3,500, debemos dejar pasar aproximadamente un año sin pagarle nada a CNA. No hagas ningún pago de buena fe, no hagas ningún pago para que ellos vean que quieres pagar, no, porque eso nada más te va a perjudicar, ¿sí? Tú mantente firme, no te van a demandar, la cobranza va a ser muy agresiva, te lo anticipo, así se manejan este tipo de tiendas, pero, y voy a hacer hincapié, no te van a demandar, debes muy poco, no les conviene demandarte por esa cantidad, así de sencillo. Ve ahorrando esos $3,500 para que en un año aproximadamente podamos iniciar negociación con CNA y entonces se pueda liquidar tu deuda con esos $3,500, porque CNA, los descuentos que otorga van en base nada más a condonación total de intereses acumulados a partir de que se dejó de pagar. Por eso le digo a Estrellita que no vaya a hacer ningún pague, un pago, así por pequeño que sea, en el Inter, porque reinicia todo el asunto y acepta su deuda legalmente en ese momento. Entonces, si por ejemplo, en un año Estrellita hace un pago de buena fe de, no sé, $200, reinicia su mora a ceros, el año que ya teníamos el mora se pierde, y acepta lo que debe en ese momento. Por ejemplo, si son $7,000, pues $7,000 debe. Y sobre $7,000 tendríamos que negociar ahora. Ahí están esos detalles tan importantes que ustedes deben conocer para que sepan de qué manera manejarse. Entonces, Estrellita, eso es lo que tienes que hacer. Saber que no te van a demandar jamás, debes muy poco. Comenzar a ahorrar para que en un año más o menos se pueda comenzar la negociación con CNA y con esos $3,500 se pueda liquidar tu deuda. Carlos Peraldi tiene una deuda con Toyota, nos dice, pero bueno, seguramente ahorita nos va a dar más detalles, ahorita los checamos, de Carlos Peraldi, denme un segundito, estoy actualizando mi chat. Dice Carlos Peraldi que obtuvo un crédito automotriz en el 2008 con el IVA calculado al 15%, muy bien, y ahora que ya terminó de pagar le dicen que debe pagar por el cambio de IVA al 16%, que si eso es legal, sí, desafortunadamente sí es un ajuste. El incremento del IVA no depende del acreedor, es una disposición oficial. y hay que apegarnos a la misma. Entonces sí, sí hay una modificación en la tasa de interés, sobre todo en el IVA, en el impuesto al valor agregado, pues sí tenemos que ajustarnos. Ahora, existe la posibilidad de que en tu contrato señale que esa es la tasa que vas a pagar. Lee detenidamente tu contrato, ve qué es lo que dice en esa cláusula, pero por regla general, los contratos son muy ambiguos en ese sentido, para que Hacienda pueda hacer su chamba de manera libre, ¿sí? Es muy probable que lo tengas que pagar, desafortunadamente es así. Híjole, denme un segundito porque muchas preguntas, les agradezco mucho que nos estén escuchando en este momento, muchos radioescuchas sintonizando este programa. Sonia Elizabeth, muy buenas noches, ¿eh? Muy buen inicio de semana. ¿Quién sabe qué? Aguiluchito 23, teníamos una cita programada hoy lunes a la 1, envió el correo el viernes con su teléfono y todo, que si podría llamarme al término de la emisión, claro que sí, perfectamente. Sí, regálame una llamada, mi estimado Aguiluchito, si quieres acabando el programa, aquí al número en cabina, con mucho gusto checamos este asunto, no te preocupes. Deudora Crónica nos comenta, vamos a esperar nada más, me dicen que ya estamos al aire, perfecto, muy bien. Deudora Crónica nos dice que tenía un crédito con Bancoppel y cuando su negocio quebró, pues dejó de pagar. Ya son casi 5 meses que no ha pagado el crédito. Era por 10,900. ¿Quiere saber cuánto tiempo dejar pasar para negociar o si espera que lo busquen o ella buscarlos en el departamento de cobranza? ¿Qué hace? Perfectamente. Bueno, con Bancoppel funciona el asunto. Bueno, le decía yo a Deudora Crónica que el asunto es muy similar a CNA, a lo que decía yo hace un rato. Hay que dejar pasar un año más o menos para poder negociar con Bancoppel. Si ahorita tú quieres negociar, no van a querer hacerlo. Son políticas internas en cuanto a negociación se refiere. Lo que tienes que hacer durante este tiempo, en lo que se cumple este año para poder comenzar con las negociaciones con esta tienda, es que te tienes que reunir lo que quedaste a deber. Si tú cuando dejaste de pagar Deudora Crónica, debías 10,900 pesos, pues 10,900 pesos es lo que tienes que ahorrar. No van a querer hacer un descuento mayor sobre esa cantidad sobre la cual se va a buscar el acuerdo mediante la condonación total de intereses ordinarios, intereses moratorios, todos los intereses que se hayan generado a partir de que dejaste de pagar, ¿sí? Porque, repito, así es como trabajan tiendas como Bancoppel, como CNA, como FAMSA, en cuanto a quita se refiere. No es como un banco que ofrece descuentos sobre capital y sobre intereses, sino que únicamente sobre condonación total de intereses generados a partir de que dejaste de pagar, es como vamos a negociar la liquidación de tu deuda con Bancoppel, Deudora Crónica. Fercho, muy buenas tardes, saludos, ¿cómo estás? Angélica Rojas, ya envió el correo electrónico a defensa del deudor detallando su problema y anexó estados de cuenta y reporte del buro de crédito. Debe esperar a que nosotros le llamemos o puede llamar. Puedes llamarnos, por supuesto, Angélica Rojas, para eso estamos. Siempre es recomendable que cuando nos manden cualquier documento, solicitud, etcétera, nos regalen ustedes una llamada telefónica para que nosotros podamos atenderlos de una manera más eficiente, podamos confirmar que todos sus documentos nos llegaron bien y entonces proceder con su solicitud, ya sea de afiliación, de negociación o de lo que sea. Entonces, Angélica Rojas, sí, te recomiendo mucho que nos regales una llamada telefónica para que podamos ayudarte con tu solicitud de afiliación y a la brevedad puedas tener ya nuestra protección. Fercho dice que cuál sería la mecánica para poder hacer que los cobradores sepan que es afiliado a defensa del deudor. Se los puedes informar simplemente, mi estimado Fercho, hacerles saber que tú ya estás afiliado, que cuentas con nuestra representación legal y que solamente a través de nosotros vas a hacer cualquier tipo de negociación, mi estimado Fercho. Paco001, eso es muy bueno porque los cobradores ya saben que ustedes no están solos. Se van a enojar, muchos cobradores se enojan y les gusta despotricar y decir cosas, pero bueno, pues qué esperábamos de un cobrador, ¿no? Sobre todo de un mal cobrador. Dice Paco001 que nos manda saludos, igualmente van saludos de regreso. Estamos a tus órdenes, Angélica Rojas, para lo que gustes y mandes. Sí, es muy aconsejable que nos regales una llamada para que podamos atenderte de la mejor manera, verificar que tu documentación haya llegado bien y entonces atender tu solicitud de afiliación a la brevedad, mi estimada Angélica Rojas. Fercho dice que han estado llamando para empezar a cobrar los cobradores del banco para ofrecerle una reestructura de su deuda, lo que les mencionaba yo hace un rato. Dentro de alguno de los programas que comentábamos es que hace que, más bien, durante alguno de los programas comentábamos aquí en Defensa del Deudor, que aceptara la reestructura y les pase su número telefónico que le ofrecen. No. Yo nunca les dije que aceptáramos, que acepten la reestructura, ¿eh? O sea, no acepten reestructuras, por supuesto que no. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Acepten la llamada, digan que no les interesa la reestructura, y entonces dan el número telefónico que les asignamos. La mejor estrategia para dar este número es que no les digan que se trata de sus representantes legales, porque ellos van a estar advertidos. Lo mejor es decirles, ¿sabes qué, cobrador? Desafortunadamente ya no te voy a poder atender en este número porque lo voy a dar de baja, me voy a cambiar, lo que ustedes quieran. Pero te voy a dejar otro número donde te voy a poder atender, y se los dan. Así el cobrador lo va a apuntar y lo va a tomar sin ningún tipo de pretexto, sin molestias, sin excusas. Y listo. Y entonces ustedes dejen de contestar para que los cobradores ya nos llamen exclusivamente a nosotros y nosotros manejemos esas llamadas. La reestructura, eso sí, jamás he dicho que la acepten, pues, bajo ninguna circunstancia. No te confundas, Fercho, por favor. Sí, con eso ya se van a empezar a poner en contacto con nosotros, Fercho, pero debemos entender cómo funciona este asunto de este número telefónico. No existe ninguna ley mediante la cual nosotros podamos obligar a los cobradores a que te dejen de llamar a ti. La única forma en la que te van a poder dejar de llamar es si les dejas de contestar. La enorme ventaja es que tú ya les diste nuestro número. Entonces, si tú les dejas de contestar, los cobradores van a ver en su base de datos y van a decir, bueno, Fercho nos dejó este otro número, y nos van a empezar a llamar ahí. ¿Sí? Así evitamos que te llamen a ti y nos llamen a nosotros. Después de un tiempo, como ya no obtienen respuesta en tu número telefónico, ya exclusivamente se van a dirigir con nosotros. Van a entender que tú ya no vas a contestar ninguna llamada y que si quieren algún arreglo o solución, es a través exclusivamente de nosotros. Esa es la manera en la que funciona este asunto del número. ¿Sí? Y lo hemos dicho siempre. Este número no es mágico, ni esperen que porque se lo den a los cobradores les van a dejar de llamar. Quien les ofrezca eso les está diciendo mentiras. Este número se utiliza de la forma en la que yo les estaba comentando hace un momento, y así sí funciona. Pero es importante dejar de contestar, porque ustedes contestan allá. Entonces les van a llamar a ustedes y nos van a llamar a nosotros, y entonces simple y sencillamente el número no va a funcionar. Es así de sencillo. Y no acepten reestructuras, por favor, no se confundan. Para nada. Dice Periquita 71, que nos manda una feliz semana, nos desea feliz semana. Siguen esperando que Bancoppel quiera negociar y el programa de Emprende Gobierno de Jalisco. Nada, tendrá que seguir esperando. Dice que no han dado señales de vida, sigue esperando. No te preocupes, no pasa nada. Ahorita seguramente estarán pasando tu cuenta a alguna otra área de cobranza. Eso es lo más probable, mi estimada Periquita 71. Regio DDD, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Me dice Helmi que qué me parece la edición que hizo del programa de diálogos donde explicamos lo de la quita, la carta convenio, etcétera. Eso mismo que explicábamos ahorita, sí, me parece excelente, quedó muy muy bien, amigo. Gracias, de verdad, eres grande, ¿eh? De verdad que sí. Dice Fercho que de igual manera les comentó que estaba afiliado con nuestra asociación, apegada a derecho conforme las leyes que regulan a las sociedades civiles, y se comporta de una manera ética y me está ayudando. Ustedes, despachos de cobranza, se la pasan amenazando, gritando, insultando, etcétera, y tampoco los regula nadie. ¿A quién le voy a creer? Es así de sencillo. Dice Regio DDD que la cuenta en donde le pagan es de nómina, obviamente. Su pregunta es si se pueden cobrar a lo chino, aunque no sea un banco al que le debe. No, mi estimado Regio DDD. Debemos entender que aunque la ley faculta a los acreedores a que puedan interponer un juicio para cobrarse de sus cuentas de nómina, pues los bancos son competencia unos de otros y jamás le van a soltar un centavo a su competencia. Es así de sencillo, son cuestiones más prácticas que legales. Entonces, si ustedes cobran su sueldo en un banco con el que no tienen deuda, pues es muy, muy, muy difícil, sino que casi imposible, que el banco con el que tiene la deuda se vaya a cobrar de ahí. Porque el banco donde les depositan su nómina jamás les va a soltar un centavo. Así de sencillo. Julio Junior. Para negociar su deuda tiene que juntar el 30% de su deuda. Está considerando lo que le debe al banco cuando le dejó de pagar. O se considera la cantidad que debe ahora según el despacho de cobranza. Depende, Julio Junior. ¿Estás afiliado a nuestra organización? Si estás afiliado, es el 30% de lo que debías cuando dejaste de pagar. No hay una forma en la que yo les pudiera asegurar, como con Banco Azteca, por ejemplo, que van a tardar año y medio en demandarlos. ¿Por qué? Porque sí hay una estadística y existen metodologías y políticas en relación a ese tipo de asuntos. Ahí sí podemos asegurar que Banco Azteca va a tardar entre año, 3 meses y año y medio en demandar a alguien. En la banca múltiple grande, Banamex, Bancomer, Santander, Scotiabank, HSBC, etcétera, Tenemos, les decía yo, reportes de demandas al cuarto mes que se dejó de pagar, a los 6 meses, a los 8 meses, al año y medio, a los 2 años y medio, etcétera. Entonces es muy, muy difícil que yo les pueda decir en qué momento los van a demandar. Es imposible. Sería una irresponsabilidad de mi parte, teniendo información de demandas al cuarto mes que se dejó de pagar, que yo les dijera, no, van a tardar 8 meses o un año, porque qué tal que les toca y al cuarto mes los demandan. Imagínense nada más cómo quedamos aquí. Entonces ahí sí, no hay manera de que yo les pueda dar un pronóstico. Lo que siempre les hemos dicho, el riesgo es muy bajo, eso sí, existe también. ¿Cómo se pueden defender? Pues estando preparados, así de sencillo. Dice Selene que dejó de pagar sus tarjetas de Santander hace 2 años. Hasta ahorita no ha podido ahorrar nada. Hace días le estuvieron llamando del despacho Amores y Asociados, hasta que les dijo que se iba a pagar, pero con la ayuda de Defensa del Deudor. Se enojaron y le dijeron que de Defensa del Deudor no iba a pagar su deuda y dejaron de hablarle. Pues tienen razón, la verdad tienen razón. Nosotros no vamos a pagar tu deuda. La deuda la vas a pagar tú, Selene, en base a tu ahorro. Nosotros te vamos a ayudar a negociarla para que la liquides. Entonces, hasta cierto punto, los señores de Amores tienen razón. Nosotros no pagamos las deudas de las personas. Nosotros les ayudamos con la gestión de la negociación, con la representación legal, etcétera, para que ustedes puedan liquidar sus deudas. Así es, Elene. No pasa nada. No te preocupes, no te angusties si no has podido ahorrar. Ya lo podrás hacer en el futuro. El chiste es seguir así, echarle ganas. En algún momento se podrá negociar. Estresado por las deudas, nos comenta que tiene problemas con su deuda de Banamex de 14,000 y Liverpool de 9,000 y de fábricas de Francia de 9,000. Te podemos ayudar mucho, estresado por deudas, pero necesitamos saber bien cuánto llevas sin pagar. Todas son deudas por tarjeta de crédito, supongo yo. Si no es así, aclárame esta situación, por favor. Y cuánto llevas sin pagar, muy importante. Dice Alex Cabrer que nosotros hablamos de las famosas quitas o descuentos, pero al optar por eso, ¿qué impacto tiene en el buró de crédito? Porque ha leído que al optar por las quitas, el buró de crédito te marca otros 6 años por ser una cuenta irrecuperable, la cual colocan las acreedoras con lo que se tiene la deuda, muy diferente a una reestructura, la cuenta, y deja una mejor imagen de la misma, claro. Ya no sería más doloso la acreedora al momento de poner su puntuación. Bueno, a ver, vamos a ver. Bueno, sí, por supuesto. Entiendo muy bien lo que nos dice Alex. Sí, el pagar con quita o descuento va a dejar una marca negativa en el buró de crédito. Sí, ya no crean que les van a autorizar créditos tan altos como los que tenían, pero hasta cierto punto eso es benéfico. Ustedes, cuando estamos en busca de una quita, es porque ya su situación económica se encuentra muy, muy complicada, porque sencillamente ya no pueden pagar con una reestructura. Es decir, o pagan mediante una quita o simplemente no pagan. Esa es la cuestión. ¿Qué calificación va a quedar peor en el buró de crédito? ¿La de pagar con quita o la de no pagar? Simplemente la de no pagar, e incluso existen riesgos legales como una demanda mercantil en su contra. Pagar con quita, al final del día, va a demostrar que ustedes, a pesar de sus dificultades económicas, tuvieron la intención y liquidaron sus deudas. Y con una negociación bien llevada, yo les puedo asegurar que en la mayoría de los casos, el mismo acreedor con el que ustedes tenían la deuda, a los pocos meses de haber liquidado mediante una quita, les va a ofrecer nuevas líneas de crédito. Pero, y esto lo debo dejar muy claro, no esperen que les vayan a prestar para una casa o para un coche, porque sí, como dice Alex, va a haber una afectación. Les van a dar líneas de crédito muy bajas, de 3,000, 5,000, a lo mejor 12,000 pesos. Y después de algunos meses, no va a ser algo inmediato. Depende de su nivel de endeudamiento, por supuesto. ¿Y cuánto tiempo se tardaron en liquidar, etcétera? Son varios factores. Ahora, eso a mí me parece muy bueno porque evitamos que vuelvan a caer en un problema de sobreendeudamiento. Es una medida de control hacia todas las personas que liquidaron con este beneficio. Entonces sí va a haber, como dice Alex, repercusiones en el buró de crédito, por supuesto. Pero yo estoy seguro que en la mayoría de los casos aquí presentes, ustedes ya no quieren más que eso. Lo que quieren es salir de la ratonera. Entonces la reestructura, sí, efectivamente, no va a dejar una marca negativa si se liquida en tiempo y forma, pero desgraciadamente a la inmensa mayoría de todos ustedes ya no les alcanza, bajo ninguna circunstancia, para pagar su deuda reestructurada. Por eso es que, mi estimado Alex, aquí hablamos tanto de la quita, porque es la opción que le queda a esta gente. No tienen la capacidad de pago para aceptar reestructuras, porque en la mayoría de los casos no nada más tienen una deuda, Dice Martini, que tiene un crédito automotriz con Banorte desde el 22 de febrero del 2012. Se quedó sin trabajo y tiene 4 mensualidades vencidas. Estuvieron muy groseros los del jurídico y le dicen que tiene que pagar el automóvil. ¿Qué puede hacer? No quiere perder su auto. ¿Se puede hacer un convenio? Híjole, mi estimado Martini, pues habría que ver las condiciones en las que se encuentra tu contrato. ¿Cuánto te falta por pagar para empezar? ¿Cuánto te falta por pagar? Ah, que no reestructuraras. Muy bien, ya sea yo, le recomendamos la reestructura. No, jamás en la vida. Porque entendemos su situación. Dice Selene que es cierto, que eso lo sabe perfectamente, que si puede hablar conmigo terminando el programa. Mira, Selene, tengo un pendiente de una asesoría, acabando el programa, pero si gustas, el próximo jueves, acabando el programa de las 3 de la tarde, me llamas y con gusto platicamos. Ya, te reservo ese lugar. Acabando el programa, me regalas una llamada, Selene, y con mucho gusto platicamos largo y tendido tú y yo, porque hoy ya tengo la llamada con Aguilucho, acabando el programa, y luego de aquí me lanzo una junta. Entonces, no tendría tiempo para atenderte como te mereces, Selene, pero te mando un saludo inmenso. El jueves ya quedamos, después del programa de las 3, y ojalá y te mejores muy, muy, muy pronto. Y en este momento me voy a las asesorías a través de nuestras redes sociales que nos están preguntando. Pregunta Jess Roldán que si le damos el número de la estación, ¿cómo no? 59160410. 59160410. A través de Twitter nos pregunta Alex Cross que si Banamex honra los convenios que ofrece. Lleva a cabo una quita con HSBC y 6 meses después su cuenta está en ceros. Bueno, aquí debemos entender muy bien cómo funciona este asunto de las negociaciones y de los ofrecimientos de liquidación por medio de la quita. En muchos casos, sí, la quita puede ser real. Eso es lo importante, que la quita, que el descuento que está ofreciendo el acreedor exista. Que sea un ofrecimiento real por parte del banco. ¿Por qué? En muchos casos los cobradores solamente buscan obtener su comisión con base a engaños. Muchas veces el cobrador dice, bueno, Alex Cross, yo tengo su cuenta como cobrador de despacho de cobranza, o como cobrador del mismo banco incluso, le voy a decir que existe un descuento del tanto por ciento sobre su cuenta para que la liquide. No existe el descuento, nada más en la cabeza del cobrador que busca, repito, su comisión. Entonces le habla a Alex o le manda una carta convenio apócrifa, mal elaborada, vaya, a modo de que no sirva como elemento probatorio. Y Alex, obviamente, pues al no saber bien cómo funciona este asunto, al estar confiado porque ya liquidó alguna deuda alguna vez mediante una quita, pues se precipita, va y paga, ¿no? Pero como el descuento pues no existe, el banco ni enterado del mismo, pues el banco toma el pago de Alex como un pago parcial. Dice, ah, qué bueno, pues Alex vino y nos abonó X cantidad de dinero de lo que nos debe, ¿no? Lógicamente, pues lo van a dejar de molestar unos meses porque ya hubo un pago. A lo mejor 2 o 3 meses, las llamadas se acaban. Dice el banco, bueno, ya no molesten a Alex. Alex ya me comenzó a pagar. Alex tiene la idea de que ya liquidó, el banco tiene la idea de que ya le comenzó a pagar. Pero ¿qué pasa? Que Alex, pues como piensa que ya pagó, pues deja de pagar. Él dice, pues yo ya liquidé. El banco, lógicamente, ya no ve más pagos reflejados de Alex. Le turna nuevamente la cuenta a un despacho de cobranza. Y vuelven las llamadas. Entonces un buen día le van a llamar a Alex Cross y le van a decir, oye, ¿sabes qué onda? Pues todavía nos debes. ¿Qué pasó con ese dinero? Alex va a decir, bueno, es que yo ya pagué hace unos meses, me llamó un despacho, o Banamex directamente, si ustedes quieren, y me dijo que con esta cantidad yo liquidaba y yo, pues, la pagué. El banco va a decir, no, espérame. Aquí yo no tengo ningún reporte de descuento ofrecido hacia ti, y tu pago se tomó como un pago parcial de tu deuda. Lo abonamos a lo que nos debes. Y entonces, ¿qué va a hacer el buen Alex si tiene una carta convenio mal hecha que no sirve para nada? O si, en el peor de los casos, solamente tiene un folio que le dieron por teléfono, que sirve menos todavía. Pues nada, ya perdió ese dinero, la deuda sigue y la va a tener que pagar. A lo mejor negociando nuevamente algún descuento, ahora sí real, pero mientras tanto, pues ya perdió esa lana que pagó. Entonces, bien importante, nadie puede garantizar que Banamex, que HSBC, que Bancomer, que Santander, o que banco ustedes digan, vaya a honrar, vaya a respetar el ofrecimiento. ¿Por qué? Porque primero hay que verificar que el descuento sea real. Luego entonces, si el descuento es real, pues ya podemos hablar de una liquidación de la deuda. ¿Qué hacer? ¿Cómo saber que el descuento es real? Siguiendo el ABC de la negociación. Y lo primero, la letra A, es que todo sea por escrito. Todo ofrecimiento que modifique nuestro contrato que teníamos celebrado con el banco por un crédito X o Y. Tiene que ser por escrito, porque esto va a modificar las cláusulas de nuestro crédito, señores. No es cualquier papel, es una carta convenio, perfectamente bien elaborada, con ciertos requisitos. Y ahí nos vamos a la letra B. Verificar que la carta convenio cumpla con estos requisitos, de manera total. Vuelvo a lo que les decía yo hace un momento, porque esto va a modificar las condiciones de nuestro contrato con el banco, señoras y señores. Por eso es tan importante verificar que esta carta tenga todos esos requisitos, que esté bien elaborada. Estamos hablando de cuestiones legales. Finalmente, la letra C es verificar que el descuento exista. ¿Cómo hacemos eso? Le llamamos a la unidad de atención especializada del banco. Todos los bancos tienen una unidad de atención especializada. Todas las tiendas departamentales también la tienen. ¿Cómo sabemos el número telefónico? Nosotros se los podemos dar. Y si no, viene en la parte de atrás de su tarjeta de crédito o en su estado de cuenta. Ahí señala el número telefónico de la unidad de atención especializada de su acreedor. Vamos a llamar a ese número y vamos a decir nada más los datos para que nos puedan identificar como sus clientes y que nos están haciendo un ofrecimiento. No vamos a decir de cuánto, ni cuándo lo vamos a pagar, ni mucho menos por qué. Porque esa información la tiene que saber el acreedor. Así vamos a verificar que el descuento es real. Si el acreedor nos dice, ¿sabes qué? Sí, aquí lo tengo, su descuento es de tanto y usted va a pagar así y así. Y coincide con nuestra carta convenio perfectamente bien elaborada. Ya la hicimos, podemos ir y pagar. El descuento es real. Si por el contrario nos dice, no señor, es que eso véalo con el despacho y es que yo no sé o déjeme ver. Nada, no hay ningún descuento, es un invento del cobrador para sacarles dinero. Mucho, mucho, mucho cuidado por favor, porque es bien común que vayan, paguen y resulte que no existía ningún descuento. El cobrador dichoso le sacó su comisión. ¿De dónde sacamos al cobrador? Quién sabe, porque el nombre que nos dio ni existe. No existe esa persona trabajando en ese despacho. Y nosotros ya perdimos ese dinero. Por favor, muy importante que lo hagan de esta forma. Perfectamente, Selene, no te preocupes, estoy a tus órdenes, pero sí, hoy me resulta imposible. Te digo, tengo ya muy apretada la agenda. Mañana salgo de viaje, regreso el jueves, el miércoles en la noche, pero ya muy tarde. Por eso te digo que sería el jueves, para que podamos platicar largo y tendido tú y yo. Porque no creas, tengo la agenda saturadísima. Dice Julio Junior que para pagar su deuda tiene que juntar el 30%, ya le dimos respuesta. Estresado por las deudas, tiene problemas de deuda con Banamex. Tiene 2 meses de atraso y son tarjetas de crédito. ¿Qué puede hacer? Bueno, lo que le decía yo hace rato a la otra persona que tiene un problema similar. Suspender pagos, como vas, ya ni modo, ya no puedes pagar. Continúa con tu suspensión provisional de pagos, estabiliza tu economía. Y en unos meses se podrá negociar cada una de tus deudas mediante un ahorro. ¿Por qué estabilizar la economía? Porque es imposible solucionar un problema económico si no tenemos una economía estable. Simplemente estamos sacando agua con una cubetita mientras por otro lado está entrando a borbotones en nuestro barco, ¿no? Entonces, primero tapamos el hoyo, nuestra fuga o la entrada más bien de esa agua en nuestro barco, bien sellada, y entonces ya podemos comenzar a hablar de iniciar un ahorro, de comenzar a negociar, pero primero, lo primero, estabilizar economía, mi estimado estresado por las deudas. Yo sé que las llamadas son constantes, son muy pesadas, las amenazas también. Debes poco, difícilmente te van a demandar por esas cantidades, si no es que casi es imposible que te vayan a demandar por esas cantidades que adeudas. Comienza poco a poco a estabilizar tu economía y en algún momento tendrás capacidad de ahorro. Ya que puedas comenzar a ahorrar, nos avisas y con mucho gusto te decimos de qué forma vas a ir liquidando cada una de tus cuentas, mi estimado estresado por las deudas. Llámame al teléfono en cabina, mi estimado Aguiluchito. Aquí voy a estar en espera de tu llamada. Fercho, les comentaba en un mensaje anterior que les pasó a los cobradores. Les digo que estaba afiliado con un despacho que le ayudaría a pagar sus deudas. Y ellos le comentaron que no tenían registro. ¿Qué tanto es eso cierto? No sé de qué despacho. Nosotros no somos un despacho. Somos una sociedad civil que ayuda a los deudores, que es muy diferente. Y tenemos nuestro poder notarial y tenemos todo el asunto bien hecho y derecho. Ahí está en el contrato que te hicimos llegar la información. No necesitamos más registro ni autorización de nadie para operar. ¿Por qué? Porque somos una sociedad civil. Apegándonos a derecho, estamos ayudando a la gente. Paco 001 está muy contento, pues acaba de recibir el visto bueno del área de negociaciones para una carta convenio de Bancomer para pagarla el día de mañana. Muchas gracias, hombre. Felicitaciones, estimado Paco 001. Vamos muy bien, Periquita 71 te manda a felicitar. Qué bueno, así quiere ver ella también con las últimas que le quedan. Ojalá pronto se libre de ellas. Dice Regio DDD que no le preocupa, pero quiere saber en cuánto tiempo. Ya le dimos respuesta, no hay forma de saberlo, mi estimado Regio DDD. Imposible, no te podría ayudar ese dato. ¿A qué número me llama? Dice Selene. Al teléfono en cabina, mi estimada Selene. Al teléfono en cabina. Pero acabando el programa ya tengo asesoría con Aguiluchito. Y te digo, acabando con la asesoría yo me voy. Y ya salgo de viaje mañana y regreso hasta el miércoles, ya medio tarde. Entonces sí, podría ser el jueves, acabando el programa inmediatamente, que me regales una llamada. Dice Regio DDD que si corre riesgo su cuenta de nómina, no le debe ese banco, no, para nada. Que si tenemos referencias del despacho Argon, no, ninguna. Como todos los despachos de cobranza, el problema está en el cobrador, no en el despacho. Si te toca un buen cobrador, qué bueno. El despacho Argon, Legax y Certec tienen buenos cobradores y te va a ayudar a resolver el problema. Si te toca un mal cobrador, todos los despachos tienen en la mayoría de los casos malos cobradores, pues no te va a ayudar a resolver nada y nada más te va a meter en dificultades. Dice Fercho, cura tu deuda, perdón. No, sí le hemos oído mencionar, no conozco a nadie que esté con ellos. No sabría decirte si trabajan bien, si trabajan mal, qué es lo que hacen, pero es una reparadora de crédito al final. Y el problema de las reparadoras de crédito es que te obligan a ahorrar en una cuenta que está a su nombre una cantidad mensual. Aparte de que te cobran un dineral, ¿no? Pero independientemente de eso, tú como deudor contratas a cura deuda, resuelve, al que quieras. Y lo primero que te van a decir es que usted tiene que depositarnos esta cantidad mensualmente en esta cuenta. Y tú no tienes acceso a ese dinero, por supuesto, solamente ellos. Ellos agarran tu dinero, lo jinetean alegremente, se obtienen beneficios del mismo dinero. A ti te van a estar cobrando comisiones por tener el dinero ahí. Y como es un contrato con un tiempo forzoso, te tienes que quedar con ellos un año, año y medio, dos años, pues hasta que se cumple ese contrato, con lo que llegaste a ahorrar, se va a poder negociar tu cuenta con descuentos muy bajos, ¿no? 50 o 60%, que no es nada. La ventaja de nosotros es que ahorras tú donde tú quieres, a tu propio ritmo, no existen plazos forzosos. Si en seis meses liquidas tus deudas, fantástico. ¿Por qué? Porque en lo que a nosotros nos ocupa, lo que nosotros buscamos, es que tú salgas del problema. Somos una sociedad civil, no una reparadora de crédito. Esas son las dos diferencias fundamentales en relación a cómo trabajamos aquí en Defensa del Deudor y cómo trabajan las reparadoras de crédito. Ahora, ustedes tienen las opciones ahí. Chéquenlas, vean opciones, estudienlas, analícenlas. Ustedes mismos sabrán cuál es la mejor opción para resolver su problema de deudas. Es así de sencillo. Selene me llama el jueves. Perfecto, Selene, muchas gracias. Dice Sonia Elizabeth que por sus frutos los conoceréis y los frutos de Defensa del Deudor son muy buenos. ¿Registro para qué? No hace falta. Es que nadie nos regula, no existe. Nadie regula las reparadoras de crédito. Menos nos van a poder regular a nosotros porque no somos una reparadora de crédito. No existe la figura jurídica de reparadora de crédito en México. Entonces, si una reparadora de crédito les dice que está regulada por la CONDUCEF, por ejemplo, les está diciendo mentiras. ¿Sí? Porque la CONDUCEF no tiene facultad de regular a las reparadoras de crédito, porque la CONDUCEF solamente asesora y defiende, entre comillas, a los usuarios de los servicios financieros, es decir, a los que usamos los bancos, nada más. Entonces no tiene que ver con las reparadoras de crédito. Por ahí yo he escuchado algunas reparadoras que dicen, es que a nosotros nos regula la CONDUCEF. Falso, eso es una mentira. Abusados con eso, ¿eh? No existe en México la figura jurídica como tal de reparadora de crédito y por lo tanto nadie las está regulando, como a los despachos de cobranza. Tampoco existe ningún organismo que pueda regular a los despachos de cobranza, ni la misma CONDUCEF. La misma CONDUCEF recomienda y aconseja a los despachos que se manejen de forma ética, pero hasta ahí no los puede sancionar. Tampoco hay quien sancione a las reparadoras de crédito. Y a nosotros, que no somos reparadora de crédito, sino sociedad civil de ayuda a los deudores, pues no nos tiene que regular nadie. ¿Por qué? Porque trabajamos conforme a derecho. Una sociedad civil legalmente establecida que se dedica a ayudar a los deudores. A eso nos dedicamos. Y lo pueden consultar con el abogado de cabecera de su preferencia. Trabajamos bien, trabajamos de forma ética, siempre apegándonos a los estándares para que ustedes puedan resolver sus problemas de manera eficiente. En 4 años de trabajo jamás hemos tenido un problema con la Profeco, por ejemplo. En 4 años de trabajo jamás hemos tenido un altercado con la CONDUCEF. Todo lo contrario. Hemos encontrado sinergia con ambas instituciones para ayudarles a todos ustedes. Porque al final del día de eso se trata. Entonces, que no los quieran espantar o que no los quieran engañar con la figura de la regulación. Ya les dije las cosas tal como son. Así. Con sus pelos y señales, nadie regula las reparadoras de crédito, nadie regula los despachos de cobranza, nadie regula las sociedades civiles. Nada más las están checando para que trabajen conforme a la ley, ¿no? Por supuesto. Si alguien violenta la ley, pues va a tener problemas legales. Eso sí. Chéquenlo bien. Que no los vayan a engañar, por favor. Fercho, hombre, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Betacoe, que le confirmas, por favor, que le llamaron para pagar una cuenta de Banamex, pero no le han mandado la carta convenio. Lo correcto es no pagar hasta que le manden la carta, por supuesto. Y aún hay que revisar la carta, antes de otra cosa. Normita Díaz realizó una quita con CNA en septiembre del 2012, la cual le dieron una carta de no adeudo. Pero en su reporte del Buró de Crédito aparece que sigue activo. Y dice la clave UR, cuenta sin información, y la palomita verde. Esto quiere decir que aún sigue vigente la deuda al estar activa, porque liquidó una de Telcel, por esa le aparece cerrada. A diferencia de la anterior, las dos aparecen con saldo actual en ceros. Ya le entró la duda. Pues no sé por qué aparezca activa, ya no tendría por qué ser así. Sería cuestión, si gustas, Normita, de que subas tu reporte del Buró de Crédito a nuestro foro. Con mucho gusto lo revisamos. Tapa tus datos personales, por favor, antes de que lo subas. Y ahí cualquiera de nuestros asesores le da una checada y ya te diremos qué pasa con exactitud. Dice Helmi que luego las reparadoras te dicen que no tienen representación legal contra una demanda. Exactamente. Nosotros sí tenemos representación legal. Nosotros sí les damos un abogado en caso de que ustedes sean demandados. ¿Por qué? Porque tenemos la facultad de hacerlo. Así de sencillo. Paco 001 le agradece a Periquita 71. También está en espera de que muy pronto pague sus deudas que le faltan. Y Helmi nos recomienda que veamos el programa donde estuvimos en diálogos hace unos días, bueno, hace unos meses, porque este es otro, que estuvimos con nuestros amigos de la Condusef, y ahí la Condusef misma lo dice, ¿no? No existen registros, no existen regulaciones. Así de sencillo, ¿sí? Los despachos, las reparadoras de crédito se manejan bajo la CCA de CB, bajo la CCDRL, bajo distintas cuestiones en cuanto a razón social se refiere. Desde ahí podemos comenzar. Dice Fercho que qué bueno que eligió a defensa del deudor. No, hombre, no hay duda, mi estimado Fercho. Selene pregunta que cómo puede sacar su reporte sin cargo en el Buró de Crédito. Regálanos una llamada a nuestras oficinas, Selene, y cualquiera de nuestros asesores te ayuda para que obtengas tu reporte de Buró de Crédito sin costo alguno. Francisco, no tienes nada que agradecer. Helmi ya puso el enlace al programa de diálogos que les comentábamos hace un rato. Y ahora sí, yo ya me tengo que despedir, las 4 de la tarde con 14 minutos aquí en la capital del país. Hoy, 8 de julio del año 2013. Cuídense mucho, les mando un saludo. El día de mañana, se me olvidaba decirles esto, el día de mañana es muy probable que no tengamos programa en vivo, porque les decía yo que tengo un compromiso, salgo de viaje y regreso hasta el miércoles en la noche. Les estaré yo avisando si tengo oportunidad de realizar el programa desde el sitio donde yo me encuentre. Con mucho gusto hacemos el programa desde allá. Pero como este programa depende de un ancho de banda muy grande para que pueda llegar bien a todos ustedes, y a veces ni así, entonces vamos a checar cómo anda el internet, de dónde vamos a estar, etcétera, y si tenemos la capacidad, sacamos el programa. Y si no, pues les ponemos una repetición y el jueves con todo gusto tenemos programa de radio doble, 3 de la tarde y 9 de la noche. Ahora sí, me despido, cuídense muchísimo, pasen una excelente tarde, muy buen provecho, y los espero por aquí, si es posible mañana, y si no, el jueves, 3 de la tarde y 9 de la noche. Hasta muy pronto.